Travesaño. Mirá que son groseros, ¿eh? No se me hagan los machitos, que yo los conozco a todos ustedes de la zona roja. ¡Qué bombonazo! ¡Qué coincidencia, qué paradoja! Ahora soy dueña de la zona roja. Soy futbolista, ya soy artista, salí elegida la mejor corista. Reina del centro de la pasarela, sufrí en Europa pero me frustré. Pero no tuve cabida, pero el travesaño no lo abandoné. Coincidencia, qué paradoja. Ahora soy reina de la zona roja. Soy futbolista, ya soy artista. Salí elegida la mejor corista. Reina del centro dentro de la pasarela. Triunfé en Europa, pero me frustré. De arquero no tuve cabida, pero al travesaño no abandoné. Me vine pa' la capital. Al fútbol quería triunfar. Alquilé una pieza en Palermo, cerca de una zona que es muy especial. Y de arquero me fui a probar, pero me fue bastante mal. Problemas con el travesaño, me alejé del fútbol para patinar. El día de la gran final, me acuerdo me comí un penal. Yo me dejaba hacer los goles y con los contrarios poder festejar. Cuando el partido terminó, la hinchada me quería agarrar. Me defendió la policía porque a todo el mundo yo quería besar. Palermo en tan solo un año, ya soy Vanessa. ¡Chao travesaño! ¡Chao travesaño, qué paradoja! Ahora soy reina de la zona roja. ¡Chao futbolista, ya soy artista! Salí elegida la mejor corista. Reina del centro de la pasarela. Sufrí en Europa pero me frustré. De arquero no tuve cabida, pero el travesaño no la abandoné. Coincidencia, qué paradoja. Ahora soy reina de la zona roja. Soy futbolista, ya soy artista. Salí elegida la mejor corista. Reina del centro de la pasarela. Sufrí en Europa pero me frustré. De arquero no tuve cabida, pero el travesaño no lo abandoné. La piratería destruye a tu artista favorito. Coincidencia, qué paradoja. Ahora soy reina de la zona roja. Soy futbolista, ya soy artista. Salí elegida la mejor corista. Reina del centro de la pasarela. Sufrí en Europa pero me frustré. De arquero no tuve cabida, pero al travesaño no la abandoné. Qué coincidencia, qué paradoja. Ahora soy reina de la zona roja. Soy futbolista, ya soy artista. Salí elegida la mejor corista. Reina del centro de la pasarela. Sufrí en Europa pero me frustré.